Ya el año pasado de por sí, la plaza del jardín estaba muy animada, un montón de gente, ¿no? Vamos a poner sillas para que los más mayores se puedan sentar y el año pasado fueron muchos el público que hubo y este año pues espero que también. Nos reunimos allí para hacer una fiesta y hacer juegos, que es algo que normalmente a los niños les atrae muchísimo, así que esperamos que haya bastante participación. O sea, en realidad es eso, ¿no? Reunirse en un lugar, en un punto de encuentro para realizar actividades, juegos, talleres destinados a los más pequeños, que se pone la excusa de el día en el que estamos, ¿no? De la fecha en la que estamos, pero como tú bien decías, esta misma actividad se puede repetir pues en cualquier momento del año, ¿no? En cualquier momento, sí, por supuesto. Ya las personas que vayan pues se darán cuenta de que lo que vamos a hacer son cosas no solamente divertidas, sino que además estamos continuamente invitando a participar al público y es una forma también de perder los miedos a los demás, a hablar en público, a gesticular en público y ya te digo antes, como te decía antes, que los mismos participantes del taller de teatro van a ser los primeros un poco que se ofrezcan como voluntarios, ¿no? Y luego animando al público y bueno, no sé si contarte algunas de las cosas que vamos a hacer, pero desde, por ejemplo, hacer juegos donde hay un modelo y los demás niños lo imitan mientras que está sonando la música, cosas de este tipo, ¿no? Cosas que digamos, hacen que expresemos, ¿no? Que expresar con el cuerpo y con los gestos. El mismo concurso de gritos de terror, ¿no? Pues algunos niños el año pasado, bueno, siempre había muchos voluntarios que querían participar, y bueno, pues imagínate lo que es, ¿no? Ponerse allí delante del micro y cada uno lo hacía a su manera y gritaba de una forma y la gente se reía, en fin, es algo divertido, que es algo que las dos o tres horas se nos pasan volando. Es algo divertido y tiene varias vertientes, ¿no? Porque por un lado está la actividad lúdica, ¿no? Que es lo principal y como estamos dándola a conocer, pero además también hay otra vertiente que es la de, quitarse un poco la timidez quizá, ¿no? Para los más pequeños, salir adelante y utilizar su cuerpo para expresar ciertas emociones, ciertos sentimientos a través de esa actividad que vosotros proponéis, ¿no? A través de esos juegos que vosotros planteáis. O sea, que también en ese sentido pues se puede valorar, ¿no? Hombre, por supuesto, este tiene un valor educativo y un valor lúdico y un valor social, ¿no? El estar con más gente, porque sabemos que hay mucha tendencia al individualismo, al tener la maquinita delante y estar uno solo. Los niños están en pandilla, pero a la vez cada uno tiene el móvil y está... bueno, pues no es que esté en contra de las nuevas tecnologías ni de las nuevas tendencias, pero es verdad que yo creo que viene muy bien el hecho de hacer juegos donde se participa mucha gente y donde expresamos ante los demás. Este tipo de cosas vienen bien, ¿no? Y además siempre yo en este tipo de cosas me animo porque hay gente que a la vez me está animando a hacerlo, ¿no? Porque hay gente que cuando nosotros lo hemos hecho otras veces nos han dicho que continuemos y que está muy bien, ¿no? O sea que bueno, que creo que merece la pena organizar todo el evento, ¿no? Hay que llevar todo el equipo de sonido, de luces, los stands para maquillaje, hay que llevar, requiere un esfuerzo, ¿no? Llevar un pequeño escenario que vamos a llevar, unos cajones, bueno, todo eso requiere un esfuerzo, pero creo que merece la pena, ¿no? Que lo hagamos. Toda la infraestructura que vais a montar y bueno, no sé si se requiere de mucha, ¿no? Para ello. Bueno, vamos a intentar que sea, que esté bien, pero tampoco sea excesiva, ¿no? No vamos a montar un escenario grande, llevamos unos cajones que van decorados y encima de ellos lo utilizamos a modo de escenario, llevamos banderines y adornos para decorar un poco el jardín, llevamos el equipo de sonido, micrófono, en fin, lo típico, ¿no? Ya te digo, el tema del maquillaje, también se van a poner un par de mesas, se van a poner también, esto, fíjate, esto sí que es una costumbre importada, que uno de los chavales que está en el taller de teatro procede de Estados Unidos y decía que allí en su país pues ponían unos barreños o cubos llenos de agua y ahí echaban varias manzanas flotando y los niños iban a cogerla con la boca y a la vez estaban flotando en el agua algunas arañitas de estas de goma, y esto era una costumbre que ellos hacían mucho en la fiesta de allí. Bueno, pues eso lo hemos importado. Uh-huh. Y lo mismo, pues, hay algunas cosas que hagamos aquí que a lo mejor exportamos para allá. Claro. Hay un intercambio cultural. Sí, sobre todo, bueno, actividades de carácter un poco más lúdica y divertida, ¿no? Que puedan deleitar a los pequeños, como decíamos. Bueno, pues son todas esas infraestructuras que se tienen que instalar, además con la desventaja de que al ser un espacio abierto, pues no se puede dejar preparado ya, sino que hay que esperar hasta última hora para poder montarlo. Claro, tiene que ser todo el mismo día. Hay que montar y desmontar, pero bueno, tampoco, ya te digo, no es una gran movida, pero bueno, somos gente que con los que somos, pues nos apañaremos bien, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que después de una movida de este tipo acaba uno un poco agotado, ¿no? Pero a los pocos días ya está deseando uno buscar otra excusa para hacer otra actividad, en fin. Yo cuando me meto en actividades de este tipo digo, hay que ver que no hago nada más que meterme en lío, pero bueno, hay gente que me apoya y que pues está muy por la labor de que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pues es una manera más, además, también esta fiesta nocturna para niños, como la habéis denominado, en realidad no es más que una manera más de llevar el teatro a la calle, ¿no? También se puede entender, pues, de esa forma, como sí, decíamos antes. O sea, claro, que no es casualidad que lo organice un taller de teatro, ¿verdad? Que lo organizamos como taller de teatro y buena parte de lo que se hace tiene que ver con la actividad que hacemos en el taller de teatro durante el año, ¿no? Es una forma de sacar la forma de trabajar del teatro, de sacarla a la calle, ¿no? Y que la gente la conozca mejor. Así que espero que participe mucha gente y que guste. Uh-huh. Bueno. Yo en ese sentido estoy tranquilo, ¿no? Porque ya tuvimos la experiencia el año pasado, este año una experiencia parecida. Hombre, con la novedad siempre es una aventura nueva, pero uh-huh. que estoy tranquilo en el sentido de que son cosas que sabemos que funcionan y que a la gente le gusta y que los niños lo pasan bien, que es lo importante. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues eso por un lado. También te quería preguntar, Diego, aprovechando que estamos contigo, sobre el taller, ¿no? El taller de teatro Te Atreves. ¿Cómo marcha? ¿Se abría ya ese plazo de inscripción? Tú nos decías que finalmente ha habido una importante participación, así que se han tenido que formar dos grupos que se han dividido por edades, pero todos ellos, imagino, que trabajarán en la adaptación de esa obra que vais a poner en escena, Las aventuras de Pinocho, que nos decías al principio. ¿Cómo lo habéis organizado el taller de teatro? Pues sí, mira, este va a ser el primer año que, habiendo formado dos grupos distintos, vamos a participar los dos grupos en la misma obra. Pero no es que un grupo va a hacer la obra de Pinocho y el otro grupo también la va a hacer, sino que todos vamos a participar en el mismo montaje teatral. Lo que sucede es que los chavales que estén que están los días entre semanas, algunas veces acudirán al sábado por la mañana para juntarnos todos, ¿no? Pero la vamos a ir trabajando por partes y luego con el tiempo más adelante ya nos juntaremos todos para cuando haya que hacer ensayos en conjunto. Y sí, es verdad que son muchos las personas que se han inscrito este año. Hay unos 20 inscritos en el taller de teatro los días entre semanas, los martes y jueves, y hay unos 8 o 9 personas los sábados por la mañana, y estos ya son más adultos, ¿va? Son chavales y mujeres más mayores, vamos. Y bueno, yo estoy muy contento con un grupo y con el otro, la verdad. Y bueno, ahora está el reto de mantenernos, de trabajar, la constancia, el esfuerzo, pasarlo bien, pero eso es un equilibrio entre pasarlo bien, pero a la vez tener disciplina y esfuerzo y ganas de hacer lo mejor posible el montaje teatral. Es una obra, como he dicho, que se llama Las aventuras de Pinocho, una adaptación que este año he hecho, estoy terminándola ya, porque la estoy haciendo yo, de la novela original de Carlo Collodi, un italiano, y es una adaptación para teatro que yo creo que va a gustar mucho a los niños, la verdad. Bueno, a los niños y a todos los públicos. Y bueno, ahí estamos con el reto este, a ver qué tal, cómo se nos va a dar este año. Y tengo mucha ilusión de que vaya todo muy bien. Hombre, imagino que se ha superado todas las expectativas de participación que en un principio se esperaban, porque recordemos que el cupo máximo en principio era de 20 alumnos y se han inscrito 28, 29 personas, ¿no? Que son las que ha obligado a dividir también el grupo y hacer pues casi que esos dos talleres. Y por ahí pues yo imagino que bien, ¿no? Satisfacción por cómo marcha el taller. Pues mira, a modo de anécdota comento de que realmente lo de dividir el grupo o hacer otro grupo los sábados por la mañana, aparte de que viene bien porque ya era demasiado numeroso, pero el primer empujón que me daban para empujón, pues llamado entre comillas, vamos, para organizarlo por la mañana los sábados, era algunos chavales que el año pasado estaban en el taller y que ya este año no podían estar porque van a estudiar fuera, pero si están aquí los fines de semana, pues yo me comprometí desde el año pasado a intentar hacer algo los fines de semana para que pudieran continuar, ¿no? Porque han sido ellos los que me lo han pedido, ¿no? Y esa ha sido un poco la motivación inicial. Y luego ya pues se han ido añadiendo personas que no podían asistir los días entre semana por cuestiones de trabajo, de horario, y se han apuntado el fin de semana, que bueno, que son un par de horas los sábados por la mañana, y ya te digo, pues al final somos 25, 26 personas las que, más de 25 personas las que están inscritas. Claro, en realidad no te pregunto por cómo va el taller, porque arrancaba en octubre, arrancaba prácticamente hace unas semanas, y bueno, pues acabáis de comenzar, ¿no? Es una primera toma de contacto, quizás, lo que habéis hecho. Ya puedo decir que ahora mismo estoy muy contento con todo el mundo que está inscrito, con la gente, cómo está, digamos, son muchos chavales nuevos, otros ya que también estaban el año pasado y continúan, y estoy muy contento cómo está funcionando. El grupo de los niños más pequeños, pues, tiene lo típico, ¿no? Hay que, a veces, hay días en que ellos están un poco más inquietos y hay que aguantar un poco más, pero por lo general es un grupo estupendo, gente, chavales de entre los 11 y los 14 años, que se les ve con ganas y atentos, y es un grupo que, digamos, me ilusiona trabajar con ellos, y creo que vamos a hacer un trabajo muy muy interesante con la obra Las Aventuras de Pinocho. Y el grupo de los mayores del fin de semana, pues estupendo, vamos, porque es algo que he retomado después de hace mucho tiempo, trabajar con gente más mayor, con adultos, y hasta ahora, fantástico, empleo los mismos juegos y ejercicios con unos y con otros. Lógicamente no responden igual los pequeños con los mayores, pero que hasta ahora va estupendamente, vamos. Yo a veces me gusta poner alguna cosa en el Facebook de algunos ejercicios que hacemos y demás, pero bueno, cuando a algunos no les apetece que se ponga, pues no lo ponemos. Entonces, no lo puedo enseñar todavía, digamos, claro, el tipo de cosas que estamos haciendo, pero puedo decir que va muy bien, que me está gustando mucho cómo estamos funcionando. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Veremos el trabajo, veremos el fruto de ese trabajo que se está haciendo ahora, pues precisamente ya en mayo, con la representación de la obra, ¿no? A finales del curso, pero también vamos a poder ver algo esta noche, mañana por la noche, en la fiesta nocturna. Exacto. Para niños, o sea que en realidad va a ser un poco, bueno, pues conocer ese trabajo inicial que se ha realizado a través del taller de teatro, porque como decíamos, se trata de sacar el teatro a la calle con todos esos juegos de expresión corporal, iniciativas relacionadas con el mundo del arte que se van a llevar a cabo pues este sábado en la Plaza del Jardín con esa fiesta nocturna para niños. Digo, ¿qué nos queda por decir que no hayamos dicho ya? Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso. que mañana sábado por la noche, uh-huh. y cuando hacemos la fiesta, no están todos los chavales del grupo de teatro, ni los adultos, ni los más pequeños, no están todos. Hay algunos que se salen fuera de Urique, otros que el puente pues hace que alguna gente se vaya, pero vamos, que en general estamos un grupo numeroso. No les he querido, digamos, cargar a ellos de mucha responsabilidad a la hora de dirigir o de hacer los juegos, pero sí van a participar todos, y yo seré un poco ahí, intentar hacer un poco maestro de ceremonia de todo lo que es la fiesta que hagamos mañana por la noche, y espero que acuda mucha gente y que lo pasen bien. Uh-huh, pues seguro que es así, esa fiesta nocturna organizada por el Taller de Teatro y Expresión Corporal Teatreves el sábado a partir de las 8 en la Plaza del Jardín. Diego Borrego, muchísimas gracias por habernos informado de esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Buenos días.